Insurrección. Autojaque mate. Tú has ganado. El ajedrez es tan simple. La coherencia del mito es eclipsada por el mito de la coherencia, en una alucinación que, sin siquiera pertenecernos, ha evolucionado hasta el punto de convencer a casi todos de que ni siquiera existe. Recuperar nuestra interpretación autárquica de la realidad social implica evadir la norma, dejando de lado la fotocopiadora mental que nos induce el deseo de ser como todos, mientras nuestra individualidad es moldeada en una masa que los medios mastican, los logotipos escupen, las modas someten y los vicios finalmente matan. Como una semilla de incertidumbre cultivada en la paradoja, nos es posible crecer dejando atrás cada praxis sistemática, ismo, canalizando nuestra potencia en un estado mental capaz de abrazar una experiencia directa o al menos una percepción intuitiva que no pueda ser definida sino experimentada, una instancia de insurrección en la vida cotidiana. Usando la insurrección como un factor renovador del consenso, podemos tomar parte en la redención de una generación, dando comienzo a una mutación más allá de cualquier definición. Aceptar la misión o adoptar la sumisión es nuestra decisión. Texto de Roy Caliban.